Capítulo 124. Besalel recibe su regalo. Linda túnica, Débora. Le quedó muy bien. Lo hice con mucho cariño. Se nota. Quedó muy linda, gracias. ¿Y Bak? ¿Cómo está? Bak está allá adentro y quiere estar solo. No quiso ni comer, pobre. Eso es normal. No dan deseos de hacer nada. ¿Y Selofehad? Se fue a dormir. Creo que no quedó muy satisfecho con el rumbo de la conversación. No fue mi intención incomodarlos. No, claro, Besalel, lo sé. Pero tienes razón. Nosotros apoyamos las mentiras de Karen, pero no tenemos derecho de ocultarle la verdad sobre su padre. No, la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Pero entiendo la preocupación de mi marido. Claro, claro, él tiene sus razones también. Está pensando en Bak, en su seguridad. Es una decisión difícil. Pero entonces... Pensé que antes de contarle la verdad a Bak, podríamos ir a hablar con el señor Meketri, ¿no? Así podemos tener una idea de cómo va a reaccionar. Perfecto. Yo me encargo, tía. Yo tengo acceso al señor Meketri por el asunto de la joya que estoy haciendo para él. Yo seré bien recibido. ¿Harías eso, Besalel? Claro. ¿Están esperando a alguien? No. ¿Esperas a alguien? Débora corre a abrir. Es Leila. Shalom. Pero... ¡Ay, hija! Se marea. ¡Hermana! ¡Mamá! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Leila! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Leila! Caleb habla con Miriam en casa. ¿Quieres decir que todos fueron a casa de Coré? Y Moisés fue a casa de Aarón para buscarlo. Oseías estaba allá cuando me fui y debí haber ido con ellos. ¿Crees que necesiten ayuda? Mejor no, Caleb. Es un asunto familiar y ya es tan complicado. Entre menos gente, mejor. Sí, tienes razón. Bueno, entonces... voy a dar una vuelta. Estoy muy ansioso para dormir. Está bien. Shalom. Shalom. Estrechan sus manos. Ella se sienta y apoya la cabeza en el brazo doblado sobre la mesa mientras trata de ordenar las ideas. Se levanta intrigada y abre la puerta. Miriam, ¿podemos entrar? La princesa está muy mal. Necesita un poco de agua. Claro, pasen. Que se siente aquí. Ur la sostiene y ayuda a sentarse. La hebrea vuelve de la cocina y le sirve bebida de una vasija. Bien, gracias. Gracias. La princesa retira la capucha y bebe ansiosa. Moisés, reunido con su familia, Datán y Safira, en casa de Coré. ¡Tía! ¡Volviste, tía! Los niños la abrazan. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa esto? Asib y Elcana, regresen adentro. ¿Por qué, mamá? Queremos saber si la tía... Obedezcan a su madre. Después hablamos. Vayan, obedezcan. Ella llama la atención por su elegante vestido. Vamos a lo importante. Safira, cuéntanos, por favor, ¿qué sucedió cuando te expulsaron de casa? Fue Coré quien me tomó por la fuerza. Y Vina lo sabía. Que él llevaba tiempo acosándome. No es eso. Yo solo... Coré, espero que no quieras negar lo que ya me confesaste. ¿Es verdad eso? Vina, habla. Es lo mejor para todos. Es verdad. Safira no tiene la culpa de nada. Yo mentí. Por vergüenza. Y para ocultar la humillación de que se supiera que mi marido... ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Calma! ¡Aarón! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Y Oseías... ¡Suéltenme! ¡Tiene que pagar! ¡Natán! Lo agarra. ¡Contrólate! Vamos a resolverlo con calma, de la mejor manera posible. ¡Es mi honra la que está en juego! ¡Mi honra! ¡Tengo derecho a matarlo! Sí, es la ley. Pero quieres ver a dos hijos sin padre. ¿Quieres cargar con ese peso el resto de tu vida? Estoy seguro que ese tampoco es el deseo de Zafira. Tu honra no fue manchada, Datán. Nada se consumó, ni aquí ni en la casa de Zenet. Allá solo bailé y nada más que eso. Eso no lo sabe la gente. A los ojos de los otros, si te acepto de vuelta, yo sería un débil, un tonto. Lo sujetan. Coré me faltó al respeto y encima se decía mi amigo, ¡desgraciado! ¡Calma! ¡Te voy a matar! ¡Calma, Datán! ¿Cómo me pides calma? ¡Te voy a matar con mis propias manos! Y yo, Datán, imagina lo que yo sentí. Yo también fui humillada. Ni siquiera me diste el derecho de defenderme. Me echaste de inmediato de casa. Me expusiste. Frente a los vecinos y frente a toda la villa. Estuve a punto de morir, Datán. Aún recuerdo los rostros de esas personas, mirándome con desprecio, con asco. Yo sí fui deshonrada, herida. El marido llora arrepentido. Zafira. Zafira, discúlpame. Discúlpame, actué mal. Tú fuiste la víctima en esta historia. Cuando nosotros nos casamos, yo prometí ante Dios que te protegería, que te defendería. Y fui el primero en condenarte. Y tú, Vina, tú pudiste haber evitado todo el sufrimiento de Zafira. Pudiste haber evitado mi error. Ustedes me engañaron. Tuve miedo, Datán. Se acerca. Y te pido perdón por eso. Para protegerme de la vergüenza de saber que mi marido me mentía. Volqué mi rabia en contra de mi hermana. Pero ella no tiene la culpa de ser tan linda. Tan deseable. Por eso él no puede quedar impune. Él provocó toda esta desgracia. Me equivoqué, lo sé. ¡Cierra la boca! Nada de lo que digas va a ayudar. Lo detienen. Él debía haber pensado antes en su esposa. En sus hijos. Él tiene que pagar por lo que hizo. Tiene razón. Debes limpiar tu honra. Todos en la villa se enterarán que Coré recibió un castigo por haber actuado de forma vergonzosa y deshonesta. Pero no tiene que ser la muerte. Intentemos llegar a un acuerdo, Datán. Lo único que yo quiero ahora, Datán, es volver a empezar nuestra vida correctamente. Permite que Coré también pueda volver a comenzar su vida, Datán. No necesitas ensuciarte las manos con la sangre de Coré. Ni dejar a Asir y a Elcana sin padre. Medita las propuestas. Muy bien. Yo me quedo aquí con Zafira. Y tú te marchas de esta casa ya. ¿Qué? No te voy a matar, desgraciado. Pero quiero que te vayas ahora. Que desaparezcas de mi vista. ¿Pero a dónde iré? Esta casa es ¿Prefieres mía. ¿Prefieres vivir en una sepultura? Zafira, por favor, piensa en los niños. Yo no tengo a dónde ir. Vine y los niños se pueden quedar aquí, ¿no, Datán? Acepta y se acerca a la esposa, tomándola de las mejillas con ambas manos. Oye, vamos. Vamos a hacer lo que dijiste. Volvamos a empezar. El pleito se resuelve. Yocabed sonríe satisfecha y la pareja se abraza. Algo después, Coré es expulsado a la calle. Desde que volviste, Moisés, mi vida se volvió un infierno. Y ese infierno empeora cada día. Alégrate de estar vivo, Coré. Hay cosas mucho peores que la muerte. Trata de darle un rumbo nuevo y bueno a tu vida. Nunca es tarde para Guarda eso. Guarda tus consejos, tía. Y óiganme bien. Prometo que esto no se va a quedar así. se marcha sin rumbo, perdiéndose bajo la luz de las antorchas llameantes. Pobre. Él debe estar sufriendo mucho. Cosechó lo que sembró. Lo sé, pero es triste. Que Dios lo ilumine. Vamos a dormir. Buena idea. Vamos, hermano. Se despiden. Shalom, shalom, shalom, papá. Abrazándose. Shalom, hijo. Y regresan a sus domicilios. Leila se repone lentamente. Cuando te desmayaste me preocupé mucho, mamá. ¿Se siente bien? ¿Puedo beber un poco más? Claro, Leila, bebe lo que quieras. Bezalel le sirve y ella bebe con deseo. Gracias. Ya estaba mareada. Comenzaba a delirar. Nadie vive sin agua, Leila. Pudiste haber muerto. ¿Cómo están todos en el palacio, mamá? ¿Todos vivos? Sí, hijo. Tu abuelo está aquí en la villa acompañando a la princesa. Fueron a la casa de Moisés. Allá debe haber agua también. Sí. Sí hay. ¿Y mi papá? Tu padre es muy testarudo y prefirió quedarse en el palacio. ¿Por qué? Está muy molesto con todo esto. Por la falta de agua. Piensa que es culpa de Dios. La culpa es del faraón. Porque no quiere ceder. Lo sé, hijo. Mi padre prefiere morir de sed a venir a la villa. La verdad, estamos corriendo un riesgo muy grande por venir aquí. La situación en el palacio es horrible. El rey está cada vez más intransigente. Hasta llegó a maltratarme. No fue peor porque la princesa me defendió. ¿Hasta cuándo vas a pasar por eso, mamá? No volverás al palacio, quédate con nosotros. Puedes vivir aquí con nosotros, eres mi hermana. No puedo abandonar a mi marido, Abigail. Él es tu padre, Bezalel. Entonces habla con él. No sabemos hasta cuándo va a durar esta plaga. Yo estoy preocupado por ustedes. Nosotros también estamos preocupados por ti, hijo. Necesitaba tanto verte de nuevo. Ver que estás bien. Lo acaricia. Tu túnica nueva quedó linda. Tiene muy buena mano Débora. Qué bueno que le haya gustado. Hay gemas. ¿Qué es eso? Y herramientas. No me digas que tú... Sí, sí, yo estoy haciendo una joya para el señor Mequetre. ¿Tu trabajo? Sí. Esa sí que es una buena noticia, hijo. Te extraño tanto, ¿sabes? Yo también. Yo también. ¿Ya se siente mejor? Genutmire. Sí. Gracias y... Se recupera. Discúlpame por haber venido a tomar un poco del agua que aún deben tener. No hubo más remedio. Nada de eso. Siempre tuvimos poco de todo y no por eso dejamos de compartirlo con quien lo necesita. Claro. Entran Oseías, Jocabed y Moisés. Mamá, ¿cómo estás? La abraza. Oh, hijo, mejor ahora, hijo, que bebí un poco de agua. Debían estar sedientos. No tienes idea. Discúlpenme por haber venido aquí, pero... No se preocupe. Nosotros siempre compartimos lo que tenemos. Fue lo que les dije. Ur, ¿hace cuánto tiempo que no nos veíamos? Es verdad. Deben ser algunos años. Qué alegría que hayas venido también. ¿Y cómo están Uri y Leila? Uri, mi hijo, se quedó en palacio y Leila fue a ver a Bezalel. Él es mi nieto adoptivo, Oseías, hijo de Numi y Amalia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hijo, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? ¿Hasta cuándo tu Dios nos castigará con esta plaga? Él no está castigando a nadie. Ramsés es el único responsable por esta situación. Si él dejara a los hebreos adorar a nuestro Señor, todo volvería a la normalidad. ¿Y si él continúa resistiendo? No sé. Pero si se preocupa por su pueblo, debería cambiar su actitud. Sé que les gustaría pasar más tiempo juntos, pero no podemos tardar. Claro. Es verdad. ¿No quieren beber un poco de agua antes de irse? El joyero y la princesa se miran cohibidos. Sí, no es un abuso. Oseías, sírveles agua, por favor. La humildad de los hebreos es una virtud que impresiona por su excesiva caridad. Muchas gracias. Usted también. Gracias. Amenhotep duerme en el cuarto real. Nefertari está acostada junto a él y Ramsés pasea inquieto de un lado a otro. Pero se siente mal. ¿Qué pasa? De nuevo un mareo. Fuerte. Ven a acostarte. Tienes que evitar los esfuerzos. Ven. Moisés va a pagar. Él va a pagar muy caro. La reina suspira mientras acaricia la cabeza del hijo. La luna luce en cuarto menguante como una espada de filo curvo sobre el horizonte. Con la salida del sol, la plaga alcanza su tercer día y el río discurre teñido de rojo, cruzando el país. Mequetre recibe a Bezalel en casa. Bezalel. Camina agotado. Disculpa, que te hiciera esperar tanto, pero estoy muy mareado. No me siento nada bien. No hay ningún problema. Se apoya en el respaldo de un sillón. La fuente en la villa de los hebreos no fue contaminada. Sí. ¿Qué pasa? Tienes muy buena cara. No pareces tener sed. Es que guardamos algunas reservas, señor. Gracias a Dios tenemos agua para beber. Qué bueno. Esta situación es preocupante. No dejo de pensar en mis hijos, ¿entiendes? Claro. Debe ser la primera preocupación para cualquier padre. Sí. Ellos están débiles. Y mi esposa también. Apenas logra levantarse de la cama. Y yo he saciado mi sed con un poco de vino, pero confieso que me está haciendo muy mal. ¿Por qué no van a la villa? Puede llevar a toda su familia. Compartiremos nuestra agua con placer. Duda. Pienso que al rey no le gustaría nada si se enterara. De cualquier modo, muchas gracias. No esperaba esa actitud de ti. Nuestro Dios no quiere el mal del pueblo egipcio. Aunque tenga esclavizado al pueblo hebreo. Nuestros niños sienten hambre, sed. Necesitan afecto de la misma manera. Todos deberían ser igualmente libres. ¿No le parece? Asiente. Bueno. Y al final, ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Novedades sobre mi joya? Está quedando linda. Pero aún necesito algunos días. La verdad, vine aquí por otro motivo. ¿En serio? ¿Qué? Vine a hablar de Karen, señor. El hombre se inquieta y cruza al otro lado del salón. ¿Quién es Karen? La bailarina de la casa de Senet. Disimula. No sé de qué estás hablando. Karen está muerta, señor. ¿Qué? ¿Y Bezalel? ¿Cómo está? Los joyeros. Yo no vi a mi nieto. Genudmire se sintió mal y fuimos directo a casa de Chocabed. Leila fue a casa de Abigail. Después me enteré que ella se llegó a desmayar de tanta sed. Ellos tampoco tienen agua para beber, ¿no? No, hijo. Previendo que el rey podría hacer algo contra ellos, se dieron prisa y reservaron agua en sus casas. Pero le están racionando ya que la fuente está contaminada. Pero nos dieron algunos vasos de agua. ¡Qué absurdo! Se marea. Hijo, si quieres puedo ir contigo a la villa. Aprovechas y visitas a Bezalel. No quiero que me expulsen de palacio. El rey fue muy claro. Quien salga de aquí será considerado un traidor. Hijo, ¿prefieres morir de sed? Lo prefiero. Pierde el equilibrio. Si es así lo que su Dios quiere, así moriré. Pero no voy a dejar lo que tengo aquí. No voy a darle la espalda a todo lo que el soberano me ha dado. Uri, hijo, no seas testarudo. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta plaga. Vamos a la villa. Ya dije que no. Un ayudante de cocina viene a dar un aviso a Gaiji. Disculpe, señor. ¿Encontraste a los dos siervos que no aparecieron? Ellos están muertos. No aguantaron la sed. Lo siento mucho. Puedes irte. Yo me las arreglo aquí. Chivali se siente mal. Tengo náuseas, papá. Ay, hijo. Osiris, ¿qué situación? Chivali. Trata de ser fuerte, trata de guardar energía. Necesito sentarme, papá. Sí, siéntate. No aguanto permanecer de pie. Lo sostiene. Hijo. Eso es, quédate sentado. Yo me ocupo de todo. La gente de pie, Ramesés. Sí. Camina desfallecida por todas partes. Jonet pasa por una calle. ¡Ay, qué horror! Se cubre la nariz. ¡Qué peste insoportable a pescado muerto! ¡Hebreos malditos! ¡Que esta plaga se les suplique a todos ustedes! Se apoya en un madero y cae, desmayándose al instante. Los estragos de la sed son insoportables. Corey transita por el lugar. ¡Jonet! Y se agacha para reanimarla. En el palacio. Ustedes fracasaron. La sagrada agua del Nilo continúa contaminada. Soberano, le pido un poco más de paciencia. Ahora es una cuestión de tiempo. Es cuestión de incompetencia. Yo confié en ustedes. Y ahora estoy aquí con mareos, dolores de cabeza, náuseas. ¡Ya, retírense! Janes y Jambres se inclinan y obedecen. El rey se sienta en el trono e Ikeni anuncia... Soberano. ...una visita. El príncipe Moisés insistió en ser ¿Príncipe? ¿Qué príncipe, Ikeni? Pero debo decir que el pastor hebreo llegó en buen momento. Te vas a arrepentir por todo lo que está sucediendo. Amargamente. Terminemos pronto con esto, Ramsés. Déjanos partir y todo volverá a la normalidad. ¿En serio no entiendes? ¿Te volviste idiota mientras pastabas ovejas? Si el rey flaquea, el equilibrio cósmico estará perdido y nada volverá a la normalidad. Tu pueblo está sufriendo, sufriendo mucho. Si sales de palacio y caminas por las calles, te darás cuenta. ¿Eso es lo que llamas equilibrio? No te dejes guiar por la rabia. ¿Por qué no vuelves a ser ese Ramsés que yo aprendí a amar? Un par de súbditos abanica al monarca que sopesa la propuesta. Puedes irte, Ikeni. El escriba, un siervo y dos guardias permanecen en el gran salón. Y tú vuelve a ser el Moisés a quien consideraba mi hermano. Y no pienses que voy a ceder. El dios Apis me ampara. Tu dios del Nilo no ha hecho nada hasta ahora. Y tus magos no lograron descontaminar las aguas. ¿No es cierto? Solo es cuestión de tiempo. Se acerca. Esta plaga va a pasar en cuanto... ¡Ya cumplió 3 días! Algunas personas se enfermaron, otras murieron. El sufrimiento es general y todo por tu necedad. Pero tú parece que no tienes sed, ¿verdad, Moisés? Nosotros guardamos agua, pero se está acabando. El rey se tambalea. ¿Qué pasa, Ramsés? Un maldito mareo. El hebreo lo sostiene. Terminemos con esto, por favor. Solo depende de ti. Se suelta. ¡Sal de mi palacio! Bruscamente. ¡Ya! Y no vuelvas nunca más. No quiero volver a verte. La amenaza. ¡Fuera! Causa daño. Y el hermano lo mira a los ojos. Pero no insiste. Y se va. Besalel explica... Un accidente. La tragedia. Eso fue lo que el dueño de la casa de Zenet dijo. Pero sabemos que no fue así. Karen estaba decidida a cambiar de vida para cuidar a su hijo. Y creo que a él no le gustó la idea. Qué tragedia. Ella no se merecía eso. ¿No me va a preguntar por Bak? ¿No quiere saber si está bien? Él perdió a su madre. No tiene a nadie. Meketre se altera. Claro, claro. Y busca una solución. Es muy triste la situación de ese niño. Por suerte los tiene a ustedes, ¿no? Con todo respeto, señor Meketre. Con todo respeto, digo yo, Bezalel. Yo sé lo que pensaba Karen. Yo... Se apena. Yo tuve buenos momentos con ella. Y estoy muy afectado por su pérdida. Pero no confundamos las cosas. Karen trabaja. Karen trabajaba en la casa de Zenet. ¿Qué me asegura que ese hijo es mío? Puede ser de cualquiera. Karen lo aseguraba. Ella nos dio su palabra. Dijo que durante mucho tiempo no tuvo otro cliente más que usted. Y ahora ella no está aquí para defenderse. Eso fue una ilusión de ella, Bezalel. Ese fue su sueño. Karen pensaba que yo abandonaría a mi familia para que nos fuéramos juntos. Fantaseaba con eso todo el tiempo. Te juro que yo nunca le di esperanzas. Bezalel, lo lamento mucho por ese niño. Sinceramente. Pero no puedo simplemente traerlo a mi casa. ¡Mequetre! Dice entra al salón. Los niños se sienten mal. Está muy cansada. Necesitamos agua con urgencia. Ellos no van a resistir. Aún está cuidando de ellos, pero yo no puedo. ¡Thais! Se desmaya y él ¡Thais! Le evita daño al caer. ¡Thais! Abigail entra en una habitación. Buck. Llevando un vaso lleno y una porción de pan. Come algo, por favor. No tengo hambre. Al menos bebe un poco de agua. No, gracias. La voy a dejar aquí, ¿está bien? Los deja sobre la mesilla. Más tarde puedes comer. Cuando quieras. Si necesitas algo, estamos aquí. Se levanta muy preocupada. Y se marcha dejando al niño que descansa tumbado en la cama. Zelofejad, Débora y Oliam esperan intranquilos en el salón comedor de la vivienda. ¿Y entonces cómo está? No quiso comer ni beber agua. Está afectado. Casi no habla. Se la pasa ahí mirando a la nada. Ay, pobre. Ay, si al menos su padre lo aceptara. Disminuiría un poco su dolor. Que eso suceda es muy difícil. Yo creo lo mismo. El señor Mequetre nunca quiso saber antes de su hijo, porque sería diferente ahora. Aún así tenemos que decirle la verdad. Se lo debemos a él. ¿No es mejor proteger al niño Abigail? ¿Por qué Buck tendría que saber que su padre lo rechazó? ¿Eso cómo podría hacerle algún bien? Karen le ocultó la verdad toda la vida. Y mira cómo terminó. Nosotros somos la familia de Buck. Y si él pertenece a nuestra familia, tenemos que actuar de la forma correcta, sin mentiras. Tienes razón, pero siento tanta pena. Yo también, tío. Es tan difícil perder a una madre. En el caso de él, es como si su padre no existiera. Paser ora a los dioses. Oh, gran y poderoso Apis, salve, oh, Nilo, que al cubrir los prados regados por Ra, haces vivir al ganado. Tú, inagotable, que le das de beber a la tierra, tú que crías el trigo y haces nacer a los granos. Si se interrumpe tu tarea, todo lo vivo muere. Devuelve al reino la placidez. El sacerdote y la pureza de las aguas. Entra al santuario con resaca. Sí, creo que hasta puedo adivinar las razones de tu retraso. Está adivinando bien, maestro. Mucho dolor de cabeza y sed, claro. Simu, ¿te emborrachaste de nuevo? Ay, maestro, no hable tan alto, por favor. Y no siga regañándome, porque llevo haciendo eso desde que desperté. Oí que usted está pidiendo por las aguas. Los poderosos magos no fueron tan poderosos, ¿no, maestro? Espero que sus rezos sí... El poder no es de Janes, ni de Jambres, ni mío, ni de nadie. El poder es de los dioses. Simu mira a las estatuas. Maestro, tuve una pesadilla despierto. Creo que causada por el dolor de cabeza. ¿Quiere que se la cuente? Cuéntamela, Simut. Yo soñé que el agua seguía siendo sangre. Y mi sangre se volvía agua. Mucha agua. Y entonces moría ahogado en mí mismo, maestro. Su aliento apesta. ¿Cómo interpreta eso, señor? Eso es resaca. Y el efecto de la borrachera. Zafira. Disculpa, pero solo tenemos este pedazo de pan y un poco de agua. Tenemos que racionar. Está bien. Con Datán. Solo con poder comer en esta casa y no en aquel alojamiento. Zafira. ¿Sí? Yo sé que nunca fui un marido muy cariñoso y... tampoco sé decir estas cosas, pero... te eché de menos. También me da gusto estar de vuelta. Qué bueno. Pero sigo molesta porque no quisiste oírme. Y encima pensaste que yo podría engañarte con Core. Pero ya te pedí perdón, ¿no es así? Es verdad. pero la herida aún no ha cerrado. ¿Qué quieres que haga? Si hasta tu hermana te llamó traidora, ¿cómo podía pasarme por la cabeza que todo era mentira? Está bien, Datán. Al final, fuimos víctimas de todo este embuste. Lo mejor es dejar todo atrás y seguir nuestra vida. Eso es. Vina y sus hijos salen de una estancia. ¿Cuánto tiempo estará papá fuera de casa? No sé. Pregúntale a tu tía. Su padre actuó muy mal y está pagando por su error. ¿Qué fue lo que hizo? No es asunto de niños. Pero esta es su casa. Ahora es mía. Y si quieren seguir viviendo aquí, métanse en la cabeza quién manda. Trata de calmarse. Pero no se preocupen, todo continuará como está. Solo tienen que comportarse y todo será como antes. Se levanta de la mesa. Voy a dar una vuelta. Besa a la esposa en la mejilla y sale a la calle. Las hermanas quedan en casa y la mayor aprovecha para protestar indignada. ¿Contenta de tener a tu amado marido de vuelta? No fui yo quien causó todo esto. Sabes muy bien que pudo haber sido mucho peor. Entonces, ¿ya no quieres a mi padre? ¿Por qué se pelearon? ¿No tienen hambre? Disimula. Guardé un pedazo de pan para cada uno. Y les ofrece algo de comida. Junet ha sido trasladada al tugurio en el que habita. ¿Acaso están ciegos? Despierta echada en el suelo. No están viendo mi estado. Y habla a las estatuillas. Si no bastaba la sed, ahora tengo fiebre. De sus dioses. ¿Quieren que muera? Llega Kore. ¿Qué haces aquí? Te desmayaste en la calle del comercio. Yo te traje para acá. Le da... Abre la boca. ...un odre pequeño. Y ella bebe. Es vino. Dame más. No, espera. Basta. La ayuda a levantarse. Estoy un poco mareada. Ven. Llévame a tu casa. No puedo estar aquí. Yo ya no tengo casa. Estoy viviendo en el alojamiento. ¿Por qué? No te interesa. Pídele a tu Dios que traiga el agua de vuelta. Esto ya no sirve para nada. ¿Quién habla con Dios? Es tu amigo Moisés. No me hables de ese maldito. Jochebed y Miriam. Hace mucho tiempo que no veíamos a Ur, ¿no? Doblan ropa en casa. La última vez que lo vi fue a la orilla del Nilo besando a la princesa. ¿Todavía sufres por eso? Ay, madre. Tú sabes que Ur fue el único hombre por quien me interesé. Le abrí mi corazón y él... Él me decepcionó. Hija mía, lo que Ur hizo, darte esperanzas y después abandonarte sin ninguna explicación, no estuvo bien. Pero todas las cosas mejoran para aquellos que aman a Dios. No es bueno guardar esas penas en el corazón. ¿Por qué no dejas todo eso atrás? Olvida los resentimientos, los celos también. Tú ni sabes si hubieras sido feliz al lado de él. Creo que tienes razón. Somos de mundos tan diferentes. Y si no sucedió, fue porque no era voluntad de Dios. Exactamente. ¿Y no crees que es hora de perdonar a Ur? ¿Y también a la princesa, que no tiene idea del sufrimiento que causó? Caleb habla con Oseías. ¿Cuánto tiempo durará esta plaga? No sé. Sigo pensando en Ana. Nosotros estamos acostumbrados a la escasez, pero ella no. Shalom. Shalom. Aarón. ¿Alguna noticia de mi tío? Aún no vuelve del palacio. ¿Tú tienes agua en casa? Poca. Tenemos que usar bien nuestras reservas. No sabemos cuánto tiempo va a durar la plaga. Bueno, nos queda seguir confiando en Dios. Eso es, hijo. Aprendiste más rápido que tu padre que no vale la pena romperse la cabeza tratando de entender por qué el Señor es quien se ocupa de todas las cosas. Solo nos queda confiar, ¿sí? Ana, Bezalel, Mequetre. ¡Agua, rápido, agua! Y su familia. Los niños están débiles. Por favor, Débora. ¡Ayúdenme, rápido! Piden ayuda. ¡Agua, agua! Rápido. Zelofejad. Eso. Aquí. Oh, gracias. Y Abigail. Ah, agua. Llenan varios vasos. Despacio, despacio. Radina exprime una fruta en la boca de Nefertari, que yace en la cama. Gracias, Radina. Muy debilitada. ¿Sabes dónde está Karoma? Fue a ver a su hijo. Pepi está muy débil. Debes estar arrepentida de haber aceptado mi invitación. Al final, Nubia no fue azotada por esta plaga maldita. Tendrías toda el agua que quisieras. De ningún modo, señora. Es un honor servirla. No importan las circunstancias. Usted puede contar con mi lealtad y dedicación. Qué bueno que pienses así, Radina. La verdad, no hubiera regresado a mi tierra. Estaría en Waset sirviendo a la sacerdotisa Genú. Allá también están padeciendo sin agua. Es verdad. Todo Egipto padece. El ciervo, que las abanicaba, se desploma. ¡Ay, por los dioses! Uno más. Si siguen así, no quedará un solo ciervo para atendernos. Anda, pide que alguien saque a ese infeliz de aquí. Sale del dormitorio real. Ay. Y la reina queda con su hijo, que duerme a su lado. Datán y Abirán en una calle. Ah, entonces fue eso. Cuando le pregunté a Coré por qué había dormido en el alojamiento, él me evitó. Me dijo que después me explicaba. Si te da una explicación, después me lo dices. Quiero ver qué va a inventar. Tenías derecho a matar a ese infeliz. No lo maté porque me detuvieron. Pero yo me quedé con su casa. Pues eso te benefició. ¿Y Vina y sus hijos? Se quedarán con nosotros. Datán, disculpa que te pregunte, pero no, olvídalo. ¿Qué, Abiram? Habla. ¿De verdad crees que en la casa de Zened, Zafira no... ¿Crees que solo haya bailado? Sí, le creo. Todos le creyeron. Moisés no iba a defender a mi mujer si no confiara en ella. En fin, todo salió bien. Menos para Coré. Para mí fue un gran alivio. Quiero ver a Coré destruido. Él va a odiar mucho el alojamiento. Ese lugar es horrible. Sí. Y hablando de eso, ahora que tienes lugar, ¿no vas a invitar a tu hermano a ir a vivir contigo? Yo puedo ayudar en la casa. No. Disculpa, pero no puedo, Abiram. Ya basta con que Vina esté ahí con los niños. Lo que tienes que hacer ahora es vigilar muy bien a Coré. Él va a querer vengarse, va a intentar algo contra mí. Si sabes algo, avísame. Fin del capítulo 124.